Prepárate para escuchar un par de verdades. Mengolini, Jagroski. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Muy bien, momento de la columna del especialista, el doctor en boinas blancas, el señor Sebastián Abrevalla, que en un rato se va a saludar con otro gran boina blanca. ¿Lo emociona saludar a Leopoldo Moró? Emocionarme, digamos. Hemos hablado muchas veces con Leopoldo, sí. Digamos que la palabra radical y emoción dentro de la misma frase es bueno, difícil. No quisiera quitarle tiempo a mi columna, sí, que dígame, tiene cosas muy interesantes para contar. Estuve, como les decía, como escucharon los oyentes durante la semana, en las elecciones que hubo este domingo en Corrientes, donde resultó ganador el gobernador Ricardo Colombi, que va por la reelección. Y como es habitual en este tipo de coberturas, los medios gráficos siempre vamos a ver, a entrevistar, a dialogar con el candidato ganador al día siguiente. Lo interesante fue que... salió la foto de Página 12. Bueno, dicho, exactamente, una de las fotos, si quieren ver, pueden ver Página 12 del lunes, exactamente, ahí se ve la rondita con periodistas, medios nacionales, estaba La Nación, estaba Página 12, estaba Clarín y estaba el diario El Cronista Comercial. Les aconsejo escuchar con mucho, mucho detenimiento este fragmento de la entrevista que le hacíamos los medios nacionales, donde Colombi... particularmente se queja de la cobertura mediática de lo que sucede en la provincia y de las elecciones, y puntualmente de la cobertura mediática del diario Clarín. Escuchémoslo. Acá hubo mucha presión, los medios jugaron mal, inclusive algunos de ustedes también jugaron mal, y yo me jugué por muchos de ustedes, jugaron mal. ¿Quién es Clarín? Muy mal jugó la última semana, el domingo jugó pésimo, me jugué porque tu jefe tiene la empresa Mercedes, así que yo conozco. Me jugué mal lo que sacaron a la provincia más por el país, esto, lo otro, es una vergüenza lo que sacaron. Pero no importa, yo siempre digo que la vida es una rueda que gira y va a la girada, va dando oportunidades. Los canales de televisión, todo. Y bien, bueno, ahí está la respuesta de la sociedad. Correntino no come vidrio. Yo estoy a favor de libertad, estoy en contra de la ley de medio, le defendí a tu jefa de Nadia. ¡Pah! Es muy fuerte, Abrevalla, el audio este. Es muy fuerte ya que se explicite y se cristalice tanto esas relaciones tal y como son. Yo me jugué por vos, ustedes jugaron mal, digamos, ya el léxico que usa Colombi ya es... Es que es realmente, desnuda realmente la relación entre el poder político y el poder económico. Colombi se refiere a José Aranda, un empresario muy importante, vicepresidente del Grupo Clarín, cuando dice, tu jefe, yo me jugué por tu jefe, yo lo conozco. José Aranda tiene unos campos en Mercedes, unos campos muy importantes, una empresa que se llama Copra, que produce arroz, y tenía junto a Soros, George Soros, el magnate multimillonario, un emprendimiento, una empresa, un proyecto, que se llamaba Ayuí Grande, claro, que era para construir una represa, uh-huh, que tenía consecuencias ambientales importantísimas y muy negativas para la provincia. Se suponía que con esa represa se iban a inundar 8.000 hectáreas de campo, que se iban a perder bosques, de 130 kilómetros de bosque. Finalmente, después de mucho tironear, la provincia no pudo avanzar con esto porque la Secretaría de Ambiente de la Nación determinó que no cumplía con los estándares ambientales que tenía que cumplir. Entonces, cuando Colombi dice, yo me jugué ahí por tu jefe, es yo fui a la Casa Rosada a pedir, a reclamar para que este proyecto, este emprendimiento... ¿De eso habla? De claro, eso está hablando. Yo hice un lobby por vos que no me devolviste. No, porque yo entendí... Te hice un favor que no me devolviste como tal. Cuando él dijo, yo estuve en contra de la ley de medios, creí que hablaba de eso. No sabía que también, Colombia había hecho lobby cosas, por Ayuí Grande. Son las dos cosas, digamos. Por un lado, el emprendimiento que tiene, la empresa que tiene... Aranda ahí en Mercedes, en Corrientes, y por el otro lado la cuestión política nacional de cómo jugó el gobernador en el tema ley de medios, en el tema mediático, el escenario mediático en general. La verdad que es impactante que lo haya dicho con los grabadores prendidos, o sea, sí, no que fue una conversación off the record. Fue bastante incómodo en algún punto porque, digamos, los periodistas que estamos generalmente haciendo una cobertura tenemos poco que ver con ese nivel de... La empresa, claro. Con ese nivel de negociaciones. Pero la verdad que es impactante cómo... el poder político y el poder económico juegan, ¿no? Y mucho se habla de cuando la presidenta o el gobierno nacional critica algunas coberturas de los medios de comunicación, las critica y es un ataque a la libertad de expresión. En este caso hay negociaciones, supuestamente un juego de favores entre un gobernador y un empresario Y termina siendo todo, obviamente no fue publicado esto en el diario Clarín ni en el diario La Nación. En el reportaje a Página 12 hay un fragmento, digamos, de lo que sucedió en esta entrevista, pero a mí me parecía sumamente importante remarcar cómo el poder político y cómo se da esta dinámica entre la oposición y los medios de comunicación. Sí, un poco es el círculo de la violencia familiar, ¿eh? Porque te maltratan y vos volvés, sí, a maltratar y vos volvés. Es una relación compleja, digamos. Algunas veces se dice, bueno, los partidos políticos de la oposición hacen seguidismo de la agenda. No es solamente eso, digamos, ¿no? Hay un tire y afloje, hay una situación compleja. Hay donde seguidismo de la agenda y es un poco más que eso también porque son maltratados y después ellos siempre perdonan. Sí. Pero bueno, si vos te pones a pensar en Carrió y en lo que Clarín decía de Carrió, que le dijo loca durante muchísimo tiempo, sobre todo en la época en la que ella denunciaba la corrupción en el menemismo. El megacanje. Y ahora Carrió está con Clarín como... Y pero si vos te pones a pensar, Francisco... En una relación amorosa casi, uno dice, pará, Francisco ¿te acordás de Narváez, lo que dijeron de vos? Esta elección, Francisco de Narváez, la presión que cuando él dice que tiene presión para que se baje y bueno, precisamente... Esa reunión existió. Sí, es una presión de distintos sectores políticos, económicos y mediáticos para que bajara su candidatura. Igual bueno, también hay algo. No comamos vidrio. Digo, le pegan, vos pegás, te pegan, vos pegás, negocian y después la salida es por arriba. Tampoco, no, nosotros no, totalmente. Nos sorprendamos. No, lo que digo es que este nunca quedó tan cristalizado como con este. Me parece un hallazgo. Y a menos que la conductora de este programa disponga lo contrario, a mí personalmente, yo diría ya no. ¿Lo querés escuchar de vuelta? Lo quiero escuchar de nuevo. A ver. Impresionante, ¿no? Decíamos entonces, es el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, hablando sobre su relación con el Grupo Clarín. Escuchen bien. Acá hubo mucha presión, los medios jugaron mal. Los medios jugaron mal, inclusive algunos de ustedes también jugaron mal, y yo me jugué por muchos de ustedes. Jugaron mal, mal jugaron, mal. ¿Quién es Clarín? Muy mal jugó la última semana. El domingo jugó pésimo. Me jugué porque tu jefe tiene la empresa Mercedes, así que yo conozco. Me jugué mal lo que sacaron a la provincia más por el país, esto, lo otro, es una vergüenza lo que sacaron. Pero no importa. Yo siempre digo que la vida es una rueda que gira y va a la girada, va dando oportunidades. Los canales de televisión, todo. Y bien, ahí está la respuesta de la sociedad. Correntino no come vidrio. Yo estoy a favor de libertad, estoy en contra de la ley de medio, le defendí a tu jefa de radiar y ¡pah! Muy fuerte, nuevamente. Esto Fuertísimo. Es la cristalización de la realpolitik. Estas cosas no se dicen. No. No deberían suceder tampoco, pero. No, tampoco, no, pero si mucho suceden, menos no deberían decirse. Señores, un temita, una canción y después nuestro invitado, un lujazo del día de hoy, el señor Leopoldo Moró, ex diputado, senador, un gran dirigente histórico del Partido Radical. ¡Pah!